pantalla de TC Sport esta primera semana. Sí, porque recordemos que el viernes va a ser televisado Obras Peñarol, pero por DirecTV. Obras Peñarol va a ser televisado por DirecTV el día viernes. Vale decir que tenés partido miércoles por pantallas de cable, miércoles, viernes, sábado y lunes. Y después tenés partidos todos los días a través del streaming que tiene la Liga Nacional. Ahí lo podés ver, te pones con la compu y podés ver los partidos de nuestra competencia. También habrá partido del Torneo Nacional de Acceso por la pantalla de Deporte B. Sí, y recordemos que en 10 días, 11 días, perdón, comienza la Liga de las Américas con 3 equipos argentinos. Claro, van a jugar San Lorenzo Almagro por haber sido el campeón de la Liga Nacional, la Unión de Formosa por haber sido el subcampeón de la Liga Nacional y Bahía Basket, el equipo de Cepo Ginobili, que no entra en este caso por a ver, sí entra por un mérito deportivo por haber alcanzado una colocación alta en la Liga Sudamericana, pero en realidad entra por la desafiliación momentánea que tienen los equipos de Brasil, y entonces se suma a esta FIBA, descalifica a los equipos de Brasil por la intervención que tiene la Confederación Brasilera a que participen de las competencias continentales, y por el mérito deportivo de haber alcanzado la final de la Liga Sudamericana, a Bahía Basket se le otorga el derecho de participar en esta nueva Liga de las Américas. Así es. Bueno, si querés pasamos a la comunicación telefónica que tenemos este día lunes, porque del otro lado está Diego Gerbau, jugador que lamentablemente sufrió una lesión y se perderá casi 2 meses de competencia. Está muy bien. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Buen día. Santiago, Franco, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien ahí? Buen día. ¿Cómo andás vos? Y acá andamos medio embolado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Fue en el entrenamiento? Sí, en el entrenamiento. En el entrenamiento, medio, viste, un golpe que no... Que por ahí te pega la pelota o una caída y no le das mucha importancia, puede decir. Se te dobló el dedo o algo y chao. Y bueno, cuando salí del entrenamiento por ahí a la noche acá en casa me dolía un poco más. Después me dormí, al otro día me levanté con la mano hinchada, ¿no? Y bueno, ahí fuiste a hacerte todos los estudios, ¿y qué te arrojó el estudio? Bueno, y después al otro día le mandé una foto al kinesiólogo y me dice, bueno, vamos a hacer un estudio. Y tenía una fractura en el quinto metacarpiano. ¿Y eso es una operación, una lesión que te va a demandar cuánto? Y 40-45 días con yeso tengo que estar. Claro, y después recién sacar el yeso, ver cómo está y recién ahí empezar a poder hacer algo. Sí, voy a tener controles durante 15 días, porque ahí me lo acomodaron al dedo. Si se hace el callo, si se forma el callo ahí en la quebradura, no hay operación, y si no se claro. Forma, bueno, me tienen que poner un tornillo y todavía no. Claro. Bueno, en un momento que obviamente que siempre los equipos necesitan a todos los jugadores, pero en un momento donde Atenas había experimentado una levantada y donde vos estabas pasando un buen momento en el equipo. Sí, la verdad que me estaba sintiendo muy bien. Esa es la bronca más que todo, que el equipo venía bien también, así que... Y nada, mucha bronca, todavía por ahí no se me pasó del todo, pero bueno, hay que seguir adelante, esto, meterle duro con la recuperación. Estoy tratando de hacer magneto, a ver si el callo se me hace más rápido, y bueno, y después hay que cumplir esos días. Es el tema también, que es medio feo esperar esos días para sacar claro. El yeso y eso, pero bueno. Claro, una lesión que se está dando bastante esta temporada, la lesión en las manos de los jugadores. Sí, ahí hubo varios jugadores, no sé qué... ¿Vega tuvo la misma ahora o le pasó? No, lo de Vega ahora es en menisco, una operación de la rodilla. Pero bueno, tuvo una lesión Gabo Míncula, Alejandro Lobati. Lobati, sí. Claro, sí. Todos tuvieron lesión en las manos, ¿no? Que no estaba siendo muy muy frecuente últimamente. No, sí, pero es una lesión que yo creo que es más... Por ahí puede ser más mala suerte que otra cosa, porque la típica... Claro, es un golpe. de un golpe, ¿viste? No, no es que por ahí te pasa otra cosa o te desgarra o esto, ¿viste? Por ahí no lo... es feo. La verdad que dura, no me cayó muy bien porque nada, como te dije... Bueno, ¿cómo estaba en este momento Atenas de Córdoba? ¿Qué análisis podés hacer del momento de Atenas cuando terminó 2016? No, creo que estábamos muy bien como equipo, estábamos muy bien. De los últimos 8 partidos que habíamos jugado, habíamos ganado 7, que no es poca cosa, ¿no? Habíamos agarrado una química, agarramos una química de equipo porque el equipo todavía tiene, o sea, está bien. Tenemos que seguir ganando para poder entrar al playoff, así que tenemos 2 partidos muy importantes ahora de visitantes para seguir levantando, ¿no? Y ahí en el norte ganas unos partiditos más y te pones... Nosotros, si se nos dan los resultados, estamos todos muy parejos, nos llevamos 2 o 3 partidos. Sí, ahora arrancan contra Argentino de Junín el día miércoles en el Fortín de las Morochas. Después juegan en la gira del viernes con Bahía Basket. Bueno, tienen una gira importante y después otra vez a casa contra San Lorenzo, que no es un rival fácil, por más que jueguen de local. Sí, no, ni hablar, tenemos una gira dura y después volvemos con San Lorenzo, pero bueno, también tenemos 6 partidos acá en Córdoba, ¿no? También que eso es muy bueno. Después tenemos el clásico de Instituto de Visitantes. Claro. Así que creo que podemos hacer una buena levantada en este mes de enero, ¿no? Chicos. Diego, si bien no arrancaste de la mejor manera, por decirlo de una forma, este 2017, ¿qué expectativas tenés vos en lo personal y en lo grupal? Teniendo en cuenta que, bueno, me imagino que Atenas, teniendo en cuenta que le sacó bastante ventaja a Chahue, ahora el objetivo es arañar playoff. Sí, nuestro objetivo siempre fue, el equipo se armó para estar arriba, para pelear los playoffs. No arrancamos de la mejor manera, como lo hicimos el año pasado, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ahora encontró una química de juego muy buena y lo estuvo demostrando en los últimos partidos, ¿no? Y desde lo físico podés seguir entrenándote, a pesar de... Sí, eso es lo único positivo, ¿no? Que rescato esto, que por suerte puedo por ahora hacer bicicleta hasta ver el tema del que se forme bien el callo. Y después ya, una vez que se forme eso, ya poder empezar a correr, ¿no? Que eso es lo positivo de todo esto, ¿no? Lito, bueno, nada, queríamos estar con vos en este momento, queríamos saber qué tal. ¿Están buscando un reemplazante? Creo que sí, creo que están buscando un reemplazante. Sí. ¿Todavía no tienen el nombre? Sí, no, ni idea, no tengo la verdad, si te digo la verdad, Fabi, ni idea. Pero igual bueno. Tenemos, está Bruno... Bruno cuando se está poniendo bien físicamente, yo creo que si Bruno está bien físicamente el equipo va a andar muy bien. Y después también está Franquito Barale que también ha demostrado muchos minutos en la cancha que lo han hecho muy bien, así que nada, si no viene ningún reemplazante, yo creo que el puesto está muy bien cubierto. Está muy bien. Bueno, ponerse bien, Diego, y seguramente nos estamos viendo en el clásico que seguramente va a ser televisado. Te mando un abrazo enorme, lo mejor para vos, que tengas, independientemente de esto, que tengas un muy buen 2017. Bueno, dale, Fabi, muchísimas gracias y le mando un saludo a ustedes. Muy bien, la palabra de Diego Gerbaudo contándonos acerca de su lesión, cuánto tiempo tiene, cómo se la hizo, cuáles son los objetivos que tiene este equipo de Atenas de Córdoba, que se ha hecho, como siempre, para pelear arriba, ¿no? Después, obviamente, la realidad te lleva, o la competencia te lleva por otro camino. Hoy Atenas tiene un récord de 10-13, está en la octava, novena posición, con Libertad de Sunchales, que